Mi nombre es Lucía y estoy a la expectativa de lo que va a sonar mi compañera. Mi nombre es Nayeli y mi papelito dice, transmite con tu voz el sonido de tu historia. Mm-hmm.